10 de la mañana, 33 minutos. Todo está listo, todo está preparado, todo está dispuesto, todo está disposat per rebre un bon amic d'Eivissa i Formentera. Ella és ara a Barcelona, però supos que enyora Formentera, clar, lògicament. Marta Vázquez, ¿por dónde estás? A ver, yo pincho por aquí, a ver si me sale Pablo, si me sale Pau, si me sales tú. Vamos a ver. Marta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es que he tenido que, porque no podía contactar con Barcelona por el sistema habitual, he tenido que utilizar los dos teléfonos y puede que haya algún acoplamiento. Por lo tanto, voy a cerrar yo mi micrófono, te dejo yo con nuestro invitado, pero déjame que le mande un besazo muy fuerte. Pues a todo tuyo. Pau, bon dia. Bon dia de matí. Bon dia de matí. Per aquí fa un matí boníssim, o sigui que envidia... El que es diu, envidia cochina. Ai, quina enveja. Bueno, però ja sabem que passes bones estones per Formentera i que ara tens molta feina. Te deixo amb la Marta. Una abraçada, Pau. Vale, un petonet. Petonet. Marta, cuando quieras. Pues yo... En català, eh? No, avui no puc en català. Com que no? No, tinc que fer en castellà, perquè l'heu preparat en castellà i no puc fer-lo en català. Oh, ai. Si no, meteré castellanada, Maribel, que no. vale, fer com vulguis. Vale. Pues, como anunciábamos al principio de este programa de día a día en Radio Èxit de Eivissa i Formentera, nos acompaña Pau Donés, porque Jarabe de Palo ya lleva muchísimos años en esta labor de ofrecernos buena música y ya estamos en el noveno disco que se llama Somos. Y Pau, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, con ganas de venir. Claro. Claro. Bueno, pero para que te dé un poco de envidia, estoy sentada en un muro payés enfrente de tu casa. ¡Oh, qué lujazo! ¡Qué ruina que es! ¡Qué mala que es! Soy muy mala. Eso es tirar con pala, con calibre, vamos, del pesado. Soy muy mala y encima soy muy mala con un día excepcional en Formentera porque hemos tenido muy mal tiempo en los últimos días, pero hoy es un día precioso, parece de primavera. O sea que para darte un poquito de envidia, como dijo antes Maribel. Vale, me la das. Te la doy. Pues, Pau, estamos hablando 1996, con ese La Flaca empezó la historia de Jarabe de Palo. Ha habido 8 discos que lo siguieron, depende, de vuelta y vuelta, Bonito, 1, M2, Adelantando, Orquesta, Reciclando. Ahora, ¿qué hacemos? Y ahora, Somos. ¿Qué pasa? Sí. Somos. Bueno, pues fíjate, son 9 discos y 18 años de carrera, ¿no? Y, exacto. Y digamos que nos celebramos la mayoría con un disco nuevo. Somos es un disco que tiene 12 temas y fueron bastantes años de trabajo, tengo entendido. Bueno, más o menos 3, que es lo que solemos meterle a cada disco, ¿no? Por lo menos son un par de años de composición y entonces el tercer año ya suele ser de preparación. Hablamos de un disco que se trabaja, en tu caso eres muy viajero como he sido yo y claro, vas absorbiendo un poquito de cada lugar. En este disco me llama la atención que antes has tenido compañeros en otros discos como Alejandro Sanz, por ejemplo, por nombrar uno. O Sabina, y ahora resulta que te has unido a Las Chicas. Pues sí, es verdad, hay 3 de las 4 colaboraciones, menos Leiva, las otras 3 son chicas, sí. Pero no de una forma predeterminada, ¿eh? Es porque yo creo que las canciones en las que participan se merecían este tipo de colaboración. Estamos hablando de cantantes que no son conocidas en España, La Duende, que es española, Jimena Chalinana, que es de México, y la rapera venezolana Gabilonia. ¿Cómo has ido conociendo a esta gente para que aportaran un poco de color a tus discos? Sí, bueno, a Montse y a La Duende y a Jimena las conocía ya de tiempo, pero a Gabilonia no. En Somos necesitaba eso, la voz de una rapera que fuera cañera, que tuviera un discurso más bien fuerte y fíjate que, bueno, a través de alguien que conozco que entiende, bueno, que es muy aficionado al rap, pues me sugirió varios varias artistas y la que me convenció, la que más me convenció fue Gaby, ¿no? Y ahí está, en el videoclip de Somos. Es muy bonito, yo he escuchado algunos temas de tu disco y me he quedado con frases. A ver, estamos hablando de Somos y en Somos dices, lo que somos no lo queremos. Sí, dice, somos lo que somos, no lo que queremos. Exacto. Exacto, sí. Bueno, un poco creo que ese es el origen de gran parte de nuestros problemas, ¿no? Yo creo que el ser lo que eres y no lo que quieres ser, pues nos insatisface muchas veces, ¿no? O sea, yo qué sé, a lo mejor quería ser panadero y estoy haciendo de músico. O tú eres periodista y lo que hubieras querido ser es bailarina, ¿no? Y esa insatisfacción es lo que nos lleva a todo lo demás, ¿no? Perdemos los valores más colectivos a favor de nuestros valores más individualistas, estamos de mala leche y eso es lo que proyectamos hacia los demás, ¿no? Y bueno, si se trata de que las cosas vayan mejor, pues esa no es la actitud precisamente la más conveniente, ¿no? Yo creo que este es un disco muy reflexivo, ¿no? O sea, que te has metido en berenjenales, como en ese tema Hoy no soy yo, que cuentas cosas como sé que no soy lo que prometí y lo que esperan, hoy no sé a dónde voy y no sé y no soy el que quisiera. Estás rizando el rizo en una etapa un poco, ¿no?, personal, ¿no? Yo no diría que todos los discos lo son, ¿eh? O sea, si no, alguien no, alguna a vez ver, me... No digo que el resto no lo sean. Lo que estoy diciendo es que en este es como que ahondas un poquito más en ese tema, ¿no? Sí. Bueno, si a mí si alguien me pregunta, algún biógrafo me preguntará, "Oye, escribamos una biografía de lo que ha sido tu vida hasta el día de hoy", diría, pues que eso ya está escrito y además musicado, o sea, mira, aquí tienen los discos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en estos tres últimos años han pasado muchas cosas y ha habido, creo, bastante convulsión en el mundo en general y bastante, diría, desorientación por parte de los seres humanos, de nosotros, ¿no? Y bueno, pues quizá eso sí que ha provocado que el disco pues tenga una cierta carga social o dé la sensación de que sea más un poquito más reflexivo que los otros, pero yo diría que como los demás, ¿eh? Estamos hablando de este nuevo disco Somos, que por cierto sale a la venta el próximo día 18 y con algunas giras que luego hablaremos de ellas, pero preparándonos a la entrevista he visto una especie de blog que tienes que se llama La Maleta. Sí. Y el último texto que has escrito se llama Pasión. Sí. Y me he quedado con una frase que dice que es difícil apasionarse por algo en la actual situación que vivimos. Creo que también estás, por cosas que te he escuchado por ahí, que estás un poco preocupado por la pesadumbre que está viviendo con esta época de crisis España, ¿no? Bueno, hay un tema concreto en el disco que se titula Buenas Noticias, ¿no? Que habla un poquito del desaguiso, ¿no?, que estamos viviendo en este país. Y es que realmente es como para... Yo creo que ese tema lo he escrito yo, pero lo hubiera podido escribir cualquiera de los 40 millones de españoles que vivimos aquí, ¿no? Bueno, sí, es mosqueo y es preocupación claro... Y además es que no, mires hacia donde mires, ¿no? Realmente los políticos que se deberían romper los cascos, porque para eso los hemos contratado y los hemos elegido, ¿no? Ya. Porque es así, ¿eh? O sea, nosotros somos unos tipos a los que pagamos, o sea, que los hemos elegido y los hemos contratado. Deberían esforzarse en solucionar los problemas y en hacer nuestra vida más fácil. Y lo que se dedican es a mangonear, ¿no? Entonces, bueno, pues eso cabrea y yo, pues como soy músico, lo cuento en una canción y que se titula Buenas Noticias. Alguien me ha dicho, pues qué canción más satírica, más divertida. Y no es una sátira, es que realmente lo que pienso, ¿no? Tú también reflejas en esto que en el resto de países tú has viajado mucho, igual que yo. Yo, por ejemplo, en la India, cuando decía la palabra estrés, nadie la entendía, ¿no? No sabían de qué estaba hablando. Lo mismo en Brasil, tú que has estado también por Latinoamérica y por muchos países, a veces suena raro, ¿no?, cuando decimos que estamos estresados o que estamos nerviosos, o sea, el ritmo de vida es diferente, ¿no? Bueno, claro, es que tú hablas de países en donde, concretamente en la India, en donde más que la gente más que ir estresada, lo que estás muy preocupada por comer. digamos, en términos generales. Exacto, ¿no? Pero bueno, el estrés pero, neurótico que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Eh? Sí, bueno, es lo que te digo. Creo que todo eso viene un poco a formar parte de ese somos lo que somos y lo que queremos, ¿no? Hacer cosas que no nos... que realmente no nos satisfacen, ¿no? Hablamos de este disco, 12 temas, 3 años de trabajo, un montón de colaboraciones que has tenido con gente, bueno, para nosotros desconocida, pero que a partir de ahora serán muy conocidas. ¿Cómo afecta la crisis al sector? Porque hemos hablado con muchos intérpretes, con muchos músicos, con muchos actores, y todos dicen que sí, que influye. No sé cómo lo estás viviendo tú. Sí, hombre, en España realmente la cosa está jodida. Lo que pasa es que nosotros ya hace muchos años que estamos viajando, y entonces lo que hemos... el tiempo que ahora nos puede sobrar en España lo invertimos en nuestra carrera internacional, digamos, ¿no? Y, bueno, prueba de ello es... Estamos presentando el disco en Barcelona el día 6 de marzo, en Madrid el 7 y el 8, y después ya el 9 nos vamos para México, y después para Estados Unidos, y bueno, esto nos llevará hasta final de junio, y después volvemos en octubre y en noviembre. También vamos a ir a Europa por lo menos un mes, y entonces fíjate que este año pues estaremos como 5 o 6 meses fuera, trabajando, o sea que... Sí, hay, digamos que a nivel institucional hay poco interés por la cultura y lo peor, por la educación, ¿no? Pero bueno, nosotros, te digo, aprovechamos para tocar en otros sitios o en todo caso en sitios donde sí que tiene interés por lo nuestro y básicamente por la música y la cultura, ¿no? Yo recuerdo un concierto que hice aquí en Formentera hace 8 o 9 años en la Plaza de San Francisc, en el que, bueno, por supuesto estaba toda la gente de Formentera, españoles que estaban de turistas, pero sobre todo los italianos, se sabían todas tus canciones, que boom tienes en Italia, niño. Sí, nos va muy bien, sí, la verdad es que, y bueno, nos va muy bien y mola mucho, porque realmente... Lo que te digo, yo uno de los momentos que recuerdo con más cariño de nuestros casi 20 años de trayectoria es estar un día en Roma, fui a ver a unos amigos y tal, y estaba sentado en un bar y de golpe empieza a sonar a La Flaca, pero es que después vino todo el disco detrás, ¿no? Y digo, wow. Y claro, como que me dio mucho mucho gusto el ver que en un país que no es el nuestro, pues estaba sonando en un bar cualquiera un disco nuestro, ¿no? Aparte, bueno, eso con los chilenos que dicen carabe de palo, porque lo de la jota no les sale. Sí, lo tienen. Carabe de palo. Pues La Flaca ha sido un éxito, el gran éxito que habéis tenido. 20 años después, casi, ya es un clásico, y encima te versiona hasta Santana, tío. Sí, o sea, eso ya es mucho, mucho, ¿eh? Sí, bueno, yo para mí es como un homenaje a la canción, ¿no? Y sí, efectivamente, con esta canción nos hicimos conocidos y ahora resulta que la versiona Santana y la canta Juanes. Y además para lanzando su disco nuevo, Santana hacía creo que son 8 años que no tenía disco. Y entonces saca un disco y bueno, el single de presentación es La Flaca. Pues que, bueno, estamos muy contentos, la verdad. Toda esta gira que tienes por delante, pero bueno, empiezan los próximos conciertos. Tenemos el 6 de marzo en Barcelona, en el Teatro Principal, el 7 y 8 de marzo en Joy Eslava en Madrid. ¿Hay algún hueco para Ibiza y Formentera en toda tu gira? Vamos a ver en verano qué es lo que pasa. ¿Qué pasará por aquí, por la calle? ¿El qué, perdona? No lo sé este año. Me encantaría, sí. No sé este año cómo va a ir el asunto, pero bueno, sí, seguro que... No sé si a tocar, pero bueno, a la isla vengo... Tendría que ir muy mala cosa para que no vine a gastarme unos días aquí. Sí, este verano te he visto... Formentera es parte de mi casa, digamos, ¿no? O sea que... Mi casa es el mundo, pero hay dos sitios, que es en la montaña donde vivo y Formentera, donde, vamos, especialmente lo es, ¿no? Pues, Pau Donés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que, como se dice en teatro, tengas mucha mierda con toda esa gira, que salga fenomenal. Y nada, te vemos en Formentera cuando vengas. Muchas gracias, efectivamente. Nos vemos para entonces. Pues muchísimas gracias a ti. Un besito y muchas gracias. Moltes gràcies, Pau. Gracias. Una abraçada, molta sort. Patonet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la que está cayendo y encima todo me sale al revés. El trabajo por los suelos, mal horario, malo sueldo. Y la prima de riesgo por las nubes y subiendo. La reforma laboral, fofo.